desesperado. Nene, hoy no creo en el después. Y esta noche maté al miedo. Bésame otra vez. Solo, bésame otra vez.